Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Pero escúcheme, nosotros teníamos la reserva confirmada. Señorita, ya no hay espacio en el avión. Tendrán que esperar al próximo vuelo. ¿Qué pasa, Raquel? Ay, que estos hijos de Israel han hecho overbooking y no tenemos asientos. ¿Qué han hecho qué? Ay, habrá que esperar al otro vuelo, hasta por la tarde. Pues esperamos. Bueno, como decía mi abuelita, por algo será. A lo mejor nos montábamos y ese avión... No. Dios sabrá por qué lo hace. ¿Por qué metes a Dios en esto, Raquel? ¿Cómo que por qué? ¿No fue usted mismo el que dijo que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados? ¿Sí? Y que no se cae ni uno sin que Dios lo permita. Sí, yo lo dije. Y pues entonces, si eso es con un pelo, imagínese con un avión. Espere. Ya me están pidiendo señal desde estudios. Amigas, amigos de Emisoras Latinas, aquí estamos, todavía en el aeropuerto del Sinaí. La compañía sobrevendió el vuelo y nos ha dejado en tierra. Pero la espera nos permitirá conversar con Jesucristo, aquí a mi lado, sobre el abandono en la providencia. ¿De qué abandono estás hablando, Raquel? Ay, lo que usted siempre recomendó, ¿ah? Que dejemos todo en manos de Dios. Dios proveerá. Así le decía Abraham a su hijo. Exactamente, porque las cosas pasan cuando tienen que pasar. Uh-huh. Por ejemplo, yo lo he estado entrevistando a usted estos días. Sí. Esa suerte estaba para mí. Y lo que está para ti, nadie te lo quita. ¿No es así? Me parece, Raquel, que estás confundiendo dátiles con aceitunas. No creo. ¿Por qué he sido yo la única periodista que lo ha entrevistado en su segunda venida? Porque los otros se fueron. Porque tú y yo nos encontramos en Jerusalén. ¿O ya no te acuerdas? Claro, me acuerdo. Y pienso que Dios dispuso bien las cosas. Era la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? Que usted se cruzara en mi camino, para que nuestra audiencia lo escuchara. Eso era lo que Dios quería. No metas a Dios donde no cabe. Dios no tiene nada que ver en que tú, aquel día, hayas estado allá en la explanada. Pero usted dijo que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Porque hay gente que se angustia, se desespera, que no vive el día de hoy por miedo a lo que pasará mañana. A cada día le basta su afán. Eso también lo dije. Y eso no es lo mismo que dejar todo en las manos de Dios. Al contrario, eso es poner todo en tus manos. Lo que no hagas con tus manos, Dios no lo hará por ti. Las manos de Dios son las tuyas, Raquel. Pues muchos de sus seguidores nos enseñan, te va bien, te va mal, confórmate. Esa es la voluntad de Dios. Si se gana la lotería, gracias Dios mío, tú me diste el premio. Y si pierden el trabajo, bueno, lo acepto, Dios mío. Tú me lo quitaste. También dirán que los pobres son pobres por voluntad de Dios. Sí, lo dicen. Ajá. Y que siempre habrá pobres entre nosotros. Bueno, también lo dicen. No, Raquel, no. Ninguna voluntad de Dios. El que piensa así se parece a un niño de pecho que busca el calor de la madre para sentirse seguro. Dios es nuestra madre, sí, y no nos abandona nunca. Pero, ¿no has visto cómo las madres destetan a sus hijos para que coman otro alimento y crezcan y caminen solos? Bueno, sí. En verdad te digo, la voluntad de Dios es no creer en la voluntad de Dios. ¿Y entonces? Entonces, sigue peleando con esos hijos de Israel, con los hombres del avión, a ver cuándo se hace la voluntad de ellos y podemos salir de aquí. ¡Claro que voy a eso! Pero antes, despido el programa. Desde el aeropuerto del Monte Sinaí, Raquel Pérez, Emisoras Latinas.